Domingo 16 de agosto, la actitud de Jesús hacia las personas. Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás, sacaba lo mejor de ellos. Una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época tenían hacia Jesús era: este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15, verso 2. Estaban preocupados porque él comulgaba con los impíos. Su visión de la religión era de ostracismo, más que de comunión. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 13. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos pensaban: hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado. La enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Se sumergió en este mundo un pozo de serpientes para redimirlo, no para evitarlo. Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Escucha Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? ¿Por qué crees que usó esas ilustraciones específicas? Escucha también Juan capítulo 1, verso 9, capítulo 12, verso 46 y Filipenses capítulo 2, verso 15. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo. Era extremadamente valiosa, y en ocasiones las legiones romanas la usaban como moneda. Era un símbolo de gran riqueza. También se utilizaba para preservar y dar sabor a los alimentos. Cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas y poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios. Sus actos amorosos de servicio desinteresado preservaban la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. La segunda ilustración que usó Jesús en Mateo capítulo 5, verso 14, fue la de la luz del mundo. La luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad, no se separa de la oscuridad, penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades, para iluminarlos con la gloria de Dios. Después de considerar las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versos 15 al 18, ¿cómo debemos tener la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso?